bueno. Acaricia tu estéreo. Chicos míos, muy buenas noches. Ha llegado la hora chimenguenchón. Y métete al territorio chimenguenchón. Ha llegado el porqué de este programa. Eclectomeiroland Paranoias. ¿Dónde tu perro? ¿Dónde tu pre? ¿Dónde tu precopeo, compadre? Esa mal, tu precopeo. Se verá invadido por una variedad de opciones sónicas, caprichosonas, cortesía y con mucho gusto de parte del Tomeiro Jackson. Con la consigna de no repetir ningún error sin permiso de la aberración, al menos que se nos hinchen los... Bello trilar de pajaritos. Come frutas y verduras, acompáñalo con leche. Bienvenidísimas, queridísimas bestias paranoicas y piratísimas, pásenle y pósenlas esas sus parabólicas personales en esta su caravana bucanera Eclectomeroland, Paranoias para Piratones, edición 259, porque en México el racismo nos mueve. Caravana migrante desde Honduras parte hacia el norte y se atreve inclusive a atravesar el territorio de pesadilla dantesca que insistimos en llamar México, exponiéndose a lo peor que se puedan imaginar que le pueda pasar a quien se aventure a enfrentar el terror sin mayor defensa que la de su esperanza. Empezamos con el menú terrorista del Mike Carnalone Miglone, quien desde su rincón gastrosónico nos recomienda el siguiente corte. Le encajamos el diente a la deliciosa mancuerna protagonizada por Sean Lennon, el hijo de John Lennon y Les Claypool, bajista de la banda Primus, llamado The Claypool and Lennon Delirium, que con su nueva producción, la cual verá la luz hasta febrero del año que entra, titulada South of Reality o Al Sur de la Realidad, mientras nos mantienen picados con un adelanto, el tema llamado Blood and Rockets Movement 1, Saga of Jack Parsons, Movement 2, To the Moon. Acá por Eclectomeroland, Paranoias para Piratones, edición 259, porque en México el racismo nos mueve. Desde Política y Rock and Roll Radio, 106.7 FM. We'll be right back. En Sonora, Claudia Pavlovich, la gobernadora, dijo que se prepararán para recibir a los migrantes y que un tema que le preocupa es la inseguridad. Hay preocupación por parte de las autoridades hacia la caravana migrante proveniente de Honduras. Argumentan que es un número muy grande el que integra el contingente mencionado, pero habría que poner las cosas en perspectiva. ¿Sabes cuántos venezolanos hay en México? Se calcula que 35.000. ¿Sabes cuántos chinos hay en México? Se calcula que 11.000. ¿Sabes cuántos haitianos hay en México? Se calcula que 4.000. ¿Sabes cuántos cubanos hay en México? Se calcula que 13.000. ¿Sabes cuántos sirios hay en México? Se calculan 1.000. El asunto es que la mayoría de los anteriores llegaron en avión, camión o tren, mientras que los centroamericanos vienen a pie y es más impactante. México tiene muchos inmigrantes de otros países, pero no los hemos visibilizado, salvo los que vemos en los cruceros pidiendo dinero. ¿Sabes cuántos mexicanos han emigrado fuera de México? México, con 12 millones y pico, casi 13 de migrantes, es el segundo país con más emigrantes desplazados a otros países, que suponen el 10.5% de su población total. La emigración en México se ha dirigido especialmente a Estados Unidos, donde van el 97.85%, seguido de lejos por Canadá por 1.63% y España por 1.38%. En los últimos años, el número de inmigrantes mexicanos ha aumentado de 418.000, un 3.33%. El problema de los desplazamientos humanos en el mundo son una verdadera tragedia. Veamos las diferentes aristas antes de juzgar. A continuación, de la producción más reciente de Robbie Draco Rosa, llamada Montaña Sagrada, el tema Que se joda el dolor. Acá por Eclecto Maryland, Paranoias para Piratones, edición 259, porque en Mexico el racismo nos mueve. Desde Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Frío. Una copita de buen amor. Local Locos, la sección donde el lugar tiene la elocuente localidad, suena cortesía y con mucho gusto por parte de un evento altruista en beneficio del gran Marco, el más joven de los hijos de su servilleta, con la finalidad de recaudar lana para poder realizar una cirugía que le permita caminar y luego correr sobre este planeta llamado Tierra. Todos invitados a escuchar punk rock en el 7-Eleven con las bandas de punk de la localidad, con cartelón estelarizado por La Perra Vida, La Nostra y Los Piores de Sonora. El día 10 de noviembre, o sea, de este sábado que te entra al siguiente. Por lo que a continuación, les aventamos un probete de lo que escucharán en tal evento. Primero, La Perra Vida con el tema Camino Equivocado, seguidos de La Nostra con un muy buen cover llamado Morgue de la noventera banda, donde tocaba su servilleta la banda Distorsión, cerrando con Los Piores de Sonora, tocando mi rola preferida de ellos, Buscando Peligro. Con mucha intensidad truena el punk, acá por Eclecto Mirland, Paranoias para Piratones, edición 259, porque en México el racismo nos mueve. Desde Política y Rock and Roll Radio, 106.7 FM. caravana migrante proveniente de Honduras y los miedos cortesía de los medios en México hablan de la ola de inseguridad que presenta este descomunal número de migrantes que se atreve a caminar por nuestro país. Vaya acto de valentía que representa el iniciar tal travesía en un país como el nuestro, que resulta más peligroso que cualquier otro en el resto del continente. El terror de experimentar México como migrante pobre se enfrenta a situaciones como la siguiente. A pocos días de haber entrado en nuestra grandiosa patria, dos mujeres que provenían de Honduras y que tenían como destino Estados Unidos fueron presuntamente víctimas de violación y asalto la semana pasada. En la carretera Tenosique-Ceibo, cerca de la colonia Brisas de Usumacinta, cuando un grupo de alrededor de 16 migrantes fue interceptado por los presuntos delincuentes, nos despojaron de todas las mochilas, de ropa, teléfonos celulares, dinero efectivo, señaló uno de los afectados, para luego agregar que violaron a dos de sus esposas delante de los niños. Tras lo ocurrido, dos de los migrantes afectados presentaron una denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Tabasco, instancia que inició una carpeta de investigación. Escuchamos a continuación el tema Monte Sagrado, de la producción homónima de Robbie Dracorrosa, acá por Eclecto Maryland, Paranoias para Piratones, edición 259, porque en México el racismo nos mueve. Desde Política y Rock and Roll Radio, 106.7 FM. Escucha mi oración, Monte Sagrado, donde nació mi raza y mi conciencia, la ciencia de mi sangre y mi futuro. Monte Sagrado, mira mi mirada y llena mi jardín de bendiciones, que suenen mis canciones en tu helada cabeza, que es tan alta como el cielo. Yeah. violencia mediática evidenciada en redes sociales. AP, Associated Press, una agencia de noticias de Estados Unidos legendaria, fundada en 1846 como cooperativa propiedad de sus periódicos y estaciones de radio y televisión contribuyentes en Estados Unidos, emite la siguiente nota el pasado 21 de octubre con respecto de la caravana migrante con el siguiente titular: A rag-growing army of immigrant resumes march toward U.S. o un ejército irregular y creciente de inmigrantes reanuda su marcha hacia los Estados Unidos, corregida de la siguiente forma: un grupo creciente, vulnerable de madres e hijos, reanuda su viaje hacia los Estados Unidos. Vaya diferencia, ¿no? Lenguaje corregido por una cuenta en Twitter llamada Define American o Define Americano, que encabeza un movimiento, una petición para que los medios dejen de citar a grupos de odio contra migrantes. A continuación, escuchamos el tema Killing in a Bad Moon, un mashup que combina Rage Against the Machine con Killing in the Name of y Creedence Clearwater Revival con Bad Moon Rising, acá por Eclectomero en Paranoias para Piratones, edición 259, porque en México el racismo nos mueve. Desde Política Rock and Roll Radio, 106.7 FM. Do what you told me. Quite prepared to die. El tributo lunático para la lunita de todititas mis vidas y todo tototas mis muertes se corre y se va, cortesía y con mucho gusto por parte de Robbie Draco Rosa y Tu Lado Oscuro. Acá por Eclecto Mero de Paranoias para Piratones, edición 259, porque en México el racismo nos mueve. Desde Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. En Centroamérica no hay una posición seria por parte de los gobiernos para arreglar la situación de pobreza, desigualdad y violencia estructural de su población, que con el paso de las décadas ha ido empeorando. Los gobiernos han dejado que la gente se vaya en lugar de afrontar el problema. Se van porque están desesperados por no encontrar opciones de trabajo, escuelas, ni condiciones dignas mínimas para vivir. El fenómeno migratorio ha cambiado. Pasó de ser un flujo de ciertos individuos o familias a ser caravanas de cientos o miles de personas. Proceso para el que ningún estado está preparado. En este sentido, hay que actuar en términos de política local, porque este fenómeno va en aumento. Asimismo, se está forzando a los migrantes de alguna manera a irse y pese a las amenazas e intimidaciones, hay que cuestionar el papel de los gobiernos. Cuando el gobierno mexicano manda elementos del ejército a la frontera, le está haciendo el trabajo sucio a Estados Unidos. A ellos les hacemos el favor a costa del sufrimiento de miles y miles de centroamericanos. La política norteamericana tiene gran peso en México, en especial porque el gobierno, que aún no termina, se ha arrodillado frente a los intereses de Estados Unidos, violando protocolos por el hecho de quedar bien con Estados Unidos, por la intimidación política y económica. Se debe entender y analizar que hay un cambio en la dinámica migratoria y los destinos cambian. Urge generar alternativas para solucionar esta problemática con acuerdos en términos regionales. Escuchamos a continuación el tema 333 de la nueva producción de Robbie Draco Rosa, Monte Sagrado, acá por Eclecto Maryland, para Noyes para Piratones, edición 259, porque en México el racismo nos mueve. Desde Política y Rock and Roll Radio, 106.7 FM. We'll be right back. Las maquiladoras de Tijuana no consiguen cubrir unas 4.000 vacantes. La Secretaría de Trabajo y Previsión Social de la entidad pretende agilizar los trámites para que trabajadores extranjeros se puedan integrar al mercado. Los migrantes se perfilan en Baja California como la solución para el déficit laboral que presenta la industria maquiladora. El sector patronal en México más abierto a emplear los migrantes hondureños que buscan oportunidades en Estados Unidos y coincide con el presidente electo Andrés Manuel López Obrador en que nuestro país tiene que dar cabida a las personas que huyen de sus países de origen por sus razones de pobreza o inseguridad. Gustavo de Hoyos Walter, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, afirmó que si México exige esos derechos en Estados Unidos, no puede ser otra la postura cuando reclamamos los mismos para nuestros nacionales que migran hacia el norte. Escuchamos a continuación el tema Working Man, un buen cover que hiciera la banda Audioslave del ya clásico y legendario tema de Rush, acá por Eclecto Maryland, Paranoias para Piratones, edición 259, porque en México el racismo nos mueve, desde Política y Rock and Roll Radio, 106.7 FM. Seems to me I can live my life.